un niño muy joven tenía clases de matemática. Él es muy inteligente, muy listo, buen estudiante, un poco tímido quizás, pero de naturaleza liviana, cordial. Alguien que, a pesar de su temprana madurez y de su brillante intelecto, pasa desapercibido. Faltaban 6 minutos para que se terminaran las clases. Estaba aburrido haciendo apuntes. La profesora no estaba diciendo nada que él ya no supiera. Y en esa distracción ve por la ventana, pues su pupitre queda cerca de la ventana del salón, de los ventanales. Y algo llama su atención ahí en la grama, cerca de un árbol. Un pliegue, un papel. La clase termina, el niño coge su bulto y baja muy rápido, con la esperanza de que nadie más encuentre ese objeto tan misterioso que él vio. Consigue su cometido, lo recoge y ve que en esa foto plegada, al abrirla, le devuelve la mirada la niña más bella que él jamás haya visto, de su edad aproximadamente, pelo largo, unos ojos bellísimos, haciendo el signo de la paz con su mano izquierda. El chico empieza a hacerse preguntas razonables. Su mente ya no está ocupada ni por Pokémon, ni por el Xbox, ni por el PlayStation, ni por Internet tampoco. La niña de la foto es dueña de todos sus pensamientos. Tanto es así que al día siguiente, con la foto en mano y con la esperanza de que por algo fue que la encontró en los predios del colegio, comienza a preguntarle a sus compañeros de clase, ¿has visto a esta niña? Todos les dicen que no. Llevado por la desesperación, incluso se acerca a los profesores, a los que jamás le habló fuera del salón. Señor, ¿usted conoce a esta niña? Profesora, ¿usted conoce a esta niña? Todos le dicen que no. El muchacho se encuentra devastado ante el hecho de que haber encontrado esa foto de una niña de su edad en el colegio no fue más que una coincidencia. Pero esa noche, y habiendo invertido muchas horas del día pensando en esta chiquilla, él se despierta en la madrugada. Gracias a unas risitas de niña. El muchacho está muy atemorizado, obviamente. Tan es así que se queda arropado hasta la boca y no se levanta. Al día siguiente, cuando se despierta, wow, tiene muchas cosas en que pensar. Es imposible no relacionar una cosa con la otra, ¿verdad? Lo que pasó anoche con la foto de la niña. ¿Será una coincidencia? No lo creo. Las risitas eran de niña. La obsesión lo puede más que cualquier otra cosa. Foto en mano, va y le pregunta a su hermana. De casualidad. Un tiro al aire. ¿Has visto a esta niña? No. El niño entonces va y toca la puerta de las casas de los vecinos. ¿Usted ha visto a esta niña? No. La búsqueda cada vez se encuentra más patética porque es improbable. Pero está obsesionado y está enamorado de la niña de la foto. un día muy triste para él. Así que se va a la cama y nuevamente en la madrugada lo vuelve a despertar la risita de la niña. Y él vuelve a pensar, ¿será ella? Está aterrorizado, pero quizá un poquito menos. Y es entonces aquí cuando, en esa encrucijada humana, el miedo se las ve con la obsesión. Y la obsesión gana. El niño se levanta de la cama y se asoma por la ventana, puesto que, a pesar de que no sabe exactamente de dónde vienen las risitas, algo es seguro, son de afuera. Se asoma, ve y escucha las risitas un poco más fuerte. Decide jugárselas ante lo desconocido, así que baja las escaleras sin hacer ruido para no despertar a los padres. Abre la puerta de la casa con las llaves y sale. Hace frío. Vuelve a escuchar las risitas, esta vez más fuerte. Lo que lo obliga a caminar un poco más, a ver si logra ver de dónde proceden, de dónde vienen. Escucha las risitas una vez más. Lo lleva a la calle. Y en la calle, los faros de un auto le alumbran la cara y lo atropellan. Muere al instante. Su cuerpo rueda por el parabrisas y salta. Y cae aparatosamente en un charco de sangre que cada vez se hace más grande. El conductor, que está ebrio, pega el frenazo, se baja del carro con el corazón aquí, se arrodilla ante el chico y toma la mano de él para quitarle la fotografía que tiene. En su desesperación mira la fotografía y este señor observa una niña bellísima que está haciendo así con la mano. Si tú le preguntas a la persona adecuada, él o ella te va a garantizar que esto que te voy a contar ahora sucedió una vez en los Estados Unidos. Todos sabemos que ya a los 15 años uno no se chupa el dedo, es un hombrecito. Este es un muchacho de esa edad muy moderno, muy sociable, que maneja sanamente parte de sus relaciones sociales a través de internet. Cuando él sale de la escuela, se comunica con sus buenos amigos por el Messenger de Hotmail. Hora para cuadrar una cita para ir al cine, hora para cuadrar otra cita para ir a una fiesta, hora simplemente para conversar. Pero este muchacho en particular llegó algo contrariado a la casa, puesto que su mejor amigo no había ido a la escuela ese día. A pesar de la contrariedad, no es algo extraordinario, ¿verdad? A veces no vemos a nuestros compañeros en la escuela porque están enfermos. Sin embargo, él nota que su mejor amigo está conectado en silencio. Y hay algo quizá un poco extraño. No lo ha saludado. Simplemente está en línea. Ve su nickname ahí. Así que decide tomar la iniciativa y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no fuiste hoy a clases? Sin embargo, ese suceso anterior que les acabo de mencionar, que es un poquito raro, que no se corresponde quizá a la conducta de una persona que siempre nos saluda cuando nos ve en línea, se queda muy pequeño porque se le suma algo que ya empieza a tocar un poco los nervios. Recibe una respuesta como a los 3 minutos diciendo, ¿quién eres? y luego otro mensaje más rápido que el anterior. ¿Cómo te llamas? Nuestro chico de 15 años se queda sorprendido. ¿Quién eres y cómo te llamas? Por supuesto, no siente miedo y esto que acaba de pasar, a pesar de ser raro, no es tan extraordinario. Pero vamos a ver, el papá no puede ser, porque estemos claros, es su mejor amigo, el papá lo conoce muy bien y lo ha tenido en casa varias veces para cenar o almorzar o incluso quedándose en la noche. La mamá tampoco. El hermano mayor tampoco. Menos todavía. Un tío. La mucama. Suena extraño. Así que decide replicar el mensaje respetuosamente, puesto que quizás su amigo le esté jugando una broma, pero quizás sea otra persona. Sin embargo, ya hemos aclarado, tiene 15 años, no tiene un pelo de tonto. Así que escribe, ¿cómo que quién soy? Soy yo. Pero la réplica que recibe le hiela la sangre. Dice, ¿sabes dónde vivo? El chico responde simplemente que sí, pero con mucha cautela. No puede hacer nada a través de una computadora. S-I, sí. Y la respuesta llega muy rápido. ¿Por qué no vienes a mi casa? Seguido de una carita feliz. Es tal la impresión del muchacho que decide simplemente cerrar el Messenger. Pero el coco le pica, ya que su amigo vive simplemente a 5 minutos de distancia en bicicleta. Logra convencer al papá de que lo lleve en el carro para más seguridad. Fastidia al papá hasta que éste accede a llevarlo a casa de su amigo, no quiere ir solo. Lo lleva y cuál es la sorpresa de ambos de que consiguen la puerta entreabierta. Y cuando los dos la empujan, se encuentran con la masacre adentro. Por lo menos se ve a la mamá desplomada en las escaleras, con un largo camino de sangre que viene de arriba. La señora tiene un codo roto puesto sobre su cuello. Obviamente fue arrojada con fuerza. Por supuesto, el padre le pone rápidamente la mano en el hombro al niño, lo saca de la casa y llama por celular a las autoridades pertinentes, en este caso al 911. La policía llega a la casa, se arma un barullo y para hacerse las cortas, resulta ser que descubrieron que la familia, por las pruebas forenses, había sido asesinada la noche anterior. Lo que les voy a contar a continuación le pasó a un amigo mío y quiero aclarar de antemano que él ni está loco ni tiene problemas mentales de ningún tipo. Yo pongo las manos en el fuego por él. En contra de todas las normas del Feng Shui, en el cual él, tal como yo, no cree, tiene un espejo enorme colocado al pie de la cama, sobre la pared, encima del televisor. Una noche, él abre los ojos. Según recuerdo, quería ir al baño. y ve por el rabillo del ojo que desde el espejo hay un collage de caras desfiguradas, de aspecto asqueroso, horrible, como si les hubieran cortado quirúrgicamente la piel y las hubieran estirado y tuvieran algún tipo de vida siniestra e inenarrable, todas juntas, una contra otra, viéndolo con atención. Él salta de la cama, grita, prende las luces, obviamente a partir de aquí ya no ve nada más. Y como la mente viaja a la velocidad de la luz, él recuerda que muchas veces la mente le juega jugarretas a uno. Por ejemplo, él sabía de una señora que una vez creyó que tenía una cucaracha gigante en el cuarto. Pero al día siguiente se dio cuenta de que esta cucaracha gigante no era otra cosa que la consecuencia de tener la mala costumbre de dormir con el televisor encendido. ¿Por qué? Porque vio una propaganda de un mata cucarachas y en algún momento de esa propaganda reconoció a la dichosa cucaracha gigante en una escena en la que uno de estos animales horribles caminaba por el lente de la cámara. La mente puede jugarle bromas muy pesadas y muy crueles a uno en esa miel espesa que es la frontera entre estar despierto y el sueño. Hay algo que se sale de control aquí adentro, que no entendemos. Y él pensó que se trataba de esto, con toda la razón, lo que por supuesto no le quitó el susto. Su corazón le latía muy rápidamente. De más está decir que no pudo volver a dormir hasta que amaneció. Se quedó viendo la televisión y también se quedó viendo de rato en rato el espejo con un resentimiento muy grande. Él es una persona muy lógica y como toda persona lógica se guió por sus instintos inteligentes. Él quitó el espejo, pero no lo quitó por ninguna superstición, o por lo menos eso es lo que él quería pensar. Él lo quitó simple y llanamente porque no quería condicionar a que el cerebro le volviera a jugar una de estas jugarretas tan horribles. No fuera a ser que se volviera a despertar con ganas de ir al baño y volviera a ver la misma imagen, más cuando se había pasado todo el día pensando en ello. Así que sí, descuelga el espejo y lo pone en el último rincón de la casa de cara a la pared, apoyado en el suelo. ¿Cuál es su sorpresa que él se vuelve a despertar esa noche? Lo primero que hace con mucho miedo es ver sobre el televisor. No está el espejo ahí. No hay nada. Y se fastidia y se pone muy bravo porque cree que es como una especie de niño al que ya se condicionó. En verdad, el susto había sido muy fuerte. Tan es así que yo recuerdo cuando él me dijo que de haber tenido unos 20 años más se hubiera muerto de un infarto ahí mismo, en el acto, sobre la cama. Bueno, pasa el tiempo, no duerme bien, hasta que un día explota, grita y llora. Cuando finalmente logran tranquilizarlo y cuando finalmente logra articular su historia, él, hasta el día de hoy, jura que fue verdad. Él se estaba bañando, el agua era caliente, el vapor subía, impregnando todas las superficies vidriosas. Sale de la regadera, se está secando la cabeza, levanta los ojos y ve que sobre su espejo hay colocado un mensaje a dedo que dice: extrañamos verte dormir.